Sofía. El pasado 14 de septiembre, en el Centro Cultural de Pompeya, Buenos Aires, se llevó adelante el tercer festival Ni Una Menos en las Cárceles. Este evento cultural reivindica la lucha contra las prisiones, considerándolas un centro de tortura y exterminio de las personas pertenecientes a los sectores más empobrecidos. Estuvieron presentes varias personas interpeladas por la lucha anticarcelaria, como exdetenides, familiares de detenides, y también acompañó la jornada Tote Guede, madre de Plaza de Mayo. La entrada no era nada más y nada menos, para los tiempos que corren, que un alimento no perecedero, o artículos de higiene, para entrar a los penales de la ciudad, donde siempre escasean necesidades básicas para una vida digna. En el encuentro hubo feria con productos artesanales y editoriales sobre la temática. Escuchamos algunos audios informativos y a exdetenides que tomaron la palabra. También se pudo disfrutar de música en vivo, de una barra popular y de la construcción de un altar. Además, se arrancó la jornada con una ronda donde sucedió un taller conversatorio para repensar la lucha anticarcelaria y el acompañamiento a privados de su libertad o a sus familiares. En este contexto surgieron diferentes preguntas y disparadores para pensar sobre las problemáticas que atraviesan la población carcelaria y a todos como parte de una sociedad castigada con el encierro. Conversamos con María Laura Fernández, presa durante 10 años. Ella ya ha recuperado su libertad y, entre otras cosas, es activista por los derechos de las personas encarceladas. Hoy el Festival de la China Cuéllar, conmemorando y pensando que atrás de cada una de estas mujeres que están detenidas hay una parte de ella. En la lucha diaria, en las cosas que mejorar, en las cosas que mostrar. Bueno, tortura y represión, vejaciones, humillaciones y todo tipo de abusos de autoridad. Y todas esas cosas fueron empeorando con el tiempo. Ahora, claramente, con este gobierno que tenemos de turno, que no nos acompaña y no nos va a dar soluciones, ni tampoco creo que el hacinamiento que hay, la falta de recursos, el dinero que tendría que ingresar a las cárceles no ingresa, la comida podrida, la falta de lo que vendría a ser en salud, las chicas no tienen psicólogo, no hay nada, o sea, la comida viene podrida. No hablemos de las niñezas también encarceladas, que bueno, es un tema bastante delicado y falta mucho, o sea, el servicio penitenciario no está preparado para acompañar, para abordar todas estas cosas. Creo que bueno, que hay mucho por trabajar. Y bueno, en mi caso actualmente estoy acompañando también desde la cárcel a compañeros donde hacemos pabellones literarios. Y bueno, próximamente voy a ir con las chicas también a dar talleres de violencia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con violencia, por sobre todo institucional, que sabemos que las pibas dentro de la cárcel sufren todas. Hambre, torturas, abandono. Humillaciones, vejaciones, ya el hecho de estar presa es violento, porque la separan de sus hijos, porque las privan. El único derecho que pierde una mujer detenida es el derecho a ambulatorio, o sea, el derecho, después todo lo demás se las priva. Es muy difícil sostenerse dentro de cuatro paredes, física y mentalmente hay que estar muy fuerte y uno tiene que luchar para salir adelante. Cuando vos salís afuera, lo mismo que te deja dentro, cuando salís afuera, la realidad es que hay mujeres que no tienen dónde ir, no tienen dónde llevar a sus hijos, no tienen que darle de comer, no tienen un oficio, la vida las castigó totalmente y bueno, ahí es donde hay que acompañar y ayudar. En mi caso yo tengo una cooperativa de mujeres, no es cooperativa, no lo voy a llamar cooperativa. Es un espacio donde es la excusa cocinar y a raíz de, esa, de cocinar, bueno, se estudia y se vive una lucha diaria. Así que, bueno, nosotras tratamos de fortalecernos armando redes y bueno, nuclearnos con todo, con todos los que quieren ayudar y las mujeres. También hay que hablar de las compañeras, que el 80% de las mujeres detenidas están por venta de estupefacientes. Y es importante trabajar también en la prevención. Es más fácil encarcelar a una mujer y criminalizar la pobreza de una madre y una jefa de familia. Creo que desde afuera hay mucho para hacer, lo que es prevención, cuidados, acompañamiento, armar redes, trabajar colectivamente, unirse. Y después para adentro, bueno, es escuchar, acompañar. Lo que no hace el Estado lo tiene que hacer uno. Así que creo que de ese lado viene, con amor, empatía, con compromiso y pensar humanamente, nada más. También hablamos con Alfredo Cuellar, papá de la China Cuellar, asesinada en el 2012 en el penal de Ezeiza. Vamos por la tercera edición, pero con este nombre, de Ni Una Menos. Pero en definitiva ya nació hace como 10 años desde la muerte de la China. Solo que le cambiamos el título. Porque nosotros todos los años, era el día de su cumpleaños, que era el mes de agosto, solíamos festejar el cumpleaños. Pero en un momento decidimos no festejarlo más. Decidimos definitivamente crear como una actividad cultural que tenga que ver en contra de la muerte en la cárcel. Entonces decidimos ponerle Ni Una Menos en la cárcel. Así que eso nació hace 5 años atrás, 6 años atrás. Lo que pasa es que la pandemia nos perjudicó y tuvimos que suspenderlo por un par de años. Hoy estamos nuevamente, ya vamos por la tercera edición. Y muy contento de generar esta actividad porque sabemos de que es necesario, más que nada, necesario llevar la voz de las pibas, porque en realidad la voz de las pibas nunca salen a la luz, terminan definitivamente sepultadas. Y yo creo que todas esas cosas tienen que dejar de suceder y es lo que me ha pasado a mí durante muchísimos años, tratando de generar algún tipo o algunos tipos de cuestionamiento en contra del servicio penitenciario y generar una herramienta propia, ¿viste? Para poder llevar adelante dicho tipo de acciones. Y aún así seguimos trabajando, sabemos que es muy difícil, pero no es imposible. Por eso año tras año seguimos trabajando, seguimos generando diferentes tipos de acciones que tengan que ver en contra de la muerte, de las cárceles. Y está muy bueno generar este tipo de convocatoria porque es una manera de poder transmitirle a toda aquella sociedad que es incrédula a las situaciones que pasan dentro de las cárceles, sabiendo de que la verdadera realidad en las cárceles no la transmiten de manera correcta, digamos. Siempre las versiones son tergiversadas, diciendo que hay un hotel de 5 estrellas, que las salidas son en una ruleta donde entran y salen como quieren. Y en realidad no es así, ¿viste? Hay un montón de mujeres que están padeciendo, mujeres que ya prácticamente tienen que estar en libertad y aún no salen. Mujeres que están padeciendo enfermedades terminales y tampoco le dan la posibilidad de salir a tratarse afuera. O sea, es prácticamente como un centro de exterminio donde la muerte o genocidio se está basando de acuerdo al goteo constante de ver cómo se van muriendo las mujeres lentamente y donde nadie busca la manera de visibilizar. Y bueno, ahí es donde nosotros tratamos de llevar adelante este tipo de situaciones. Ojalá todo el mundo podamos llegar a tener esa posibilidad de que esto también sirva como para tratar de difundir. Por eso los medios de comunicaciones alternativos son los que más posibilidades nos dan para poder llegar. Y creo que es ahí está una de las grandes ventajas que tenemos nosotros. Yo hace 12 años que murió la China y en su momento ingenuamente pensaba en la justicia. Y después de 12 años me di cuenta que la justicia no existe porque lo he transitado, lo he vivido y lo he palpado y me di cuenta que la justicia es una pata más de la impunidad con que se maneja un sistema. Por eso decidí definitivamente dejar de exigir justicia y tratar de visibilizar y difundir de acuerdo a cómo yo vengo viendo la lucha. Y creo que hoy fue muy importante llevar adelante este tipo de actividad porque es una herramienta muy importante que hoy yo creo que la China ya no necesita justicia. La justicia ya está instalada a través de la justicia social. Entonces es importante llevar este tipo de actividad donde hoy en el día todo el mundo habla de la China, todo el mundo habla de mujeres que fueron asesinadas. Todo el mundo habla de la mujer que siguen siendo golpeadas. O sea, fue muy importante llevar adelante este tipo de actividades. A medida que pasan los años, se va generando diferentes tipos de acciones, disparadores. Hoy vino la madre de Plaza de Mayo, yo vi una compañera que estuvo detenida muchos años. apareció una compañera que también estaba trabajando en el contexto de encierro. O sea, genera mucho interés para poder visibilizar el trabajo que se viene realizando. En este momento creo que este gobierno favorece mucho más a la reproducción de la violencia de parte del servicio penitenciario. Si hasta hace un tiempo atrás con el otro gobierno teníamos esa posibilidad de verle con poca posibilidad, digamos, a nuestros chicos que se le cumplan los derechos, hoy en el día con este nuevo gobierno automáticamente se ve nula todo tipo de posibilidad, porque es como que vinieron a arremeter directamente contra todos los privados de su libertad, tratando de que definitivamente terminen sucumbiendo dentro de las jaulas humanas. ¿Cómo acompañar a quienes están encerradas? ¿Cómo y quiénes acompañan a los familiares y amigos de presos? ¿Cómo continuamos la lucha anticarcelaria en un contexto que cada vez nos violenta y nos empobrece más? ¿Qué estrategias colectivas reinventamos y qué alianzas nos están faltando para que la solidaridad traspase y rompa los muros? Se quemó, no, de los ojos la venda. Que no te convenza la prensa. A la cana no va quien dinero tenga. Que todo se prenda. Aunque suene una locura, en la cana se tortura. Se vive una dictadura, situaciones que perduran. Carcelero, basura, que no quede ni una duda. Solidaridad ya, que no esté nula. Apaña y empatía con la gente tras las rejas. Afuera de los muros, seguimos metiendo quejas. Afinando las estrategias, nada se asemeja. Hay peor crueldad que el robo de tu libertad. Fuego, explosiones al Estado, sus prisiones. A los fachos y sus mansiones, a sus mierdas de inversiones. Les preguntaría si aguantarían un día entero en la comisaría. Dime si tú te vas.